FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hay cosas que nos indignan, nos dan broncas. Por ejemplo, las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, al referirse a la masacre de Once. Siguió en la lógica del accidente y de la tragedia, e ignoró el funcionamiento del sistema ferroviario y olvidó que su gestión impulsó la idea irreal del tren bala. También la presidenta no mencionó en su discurso en el día de ayer los subsidios al transporte, que es un gasto económico y estratégico que tiene el gobierno nacional desde el año 2002. Lo señalábamos la semana pasada, los subsidios son brindados por medio del sistema de infraestructura del transporte. Y las empresas, TVA, Metrovías, reciben 8 millones de pesos anuales cada uno. Buitres que picotean la humanidad. Genera rabia, genera odio. Como cuando se habla de la minería a cielo abierto. Se olvida que el modelo de la mega minería en la Argentina fue posible gracias a una serie de leyes promulgadas en los 90, bajo el gobierno de Menem, que favorecieron y favorecen abiertamente la instalación de las grandes transnacionales mineras a través de otorgamiento de beneficios al capital transnacional. Todo se olvida, todo se ignora. Entre esas ventajas se destacan la estabilidad fiscal por 30 años, la excepción del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias y otros privilegios no menos escandalosos. Hace unos años atrás, Néstor Kirchner no solo confirmó la continuidad del modelo minero, también lo declaró un objetivo estratégico. Según datos elaborados a partir de informes de la Secretaría de Minería, existirían 141 proyectos de minería metalífera a cielo abierto, en fase de exploración que abarcan 12 provincias argentinas. De esto tampoco habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí se instala la idea del desarrollo sustentable y de la lucha por la verdad y la justicia. Lo que mencionó la presidenta es no jugar con el dolor, que no iba a tolerar que se aprovechen de tanta tragedia. Lo que debemos remarcar desde este lugar, y por eso genera bronca, es que es la instalación de un modelo que cada vez se profundiza en el saqueo de los bienes comunes y también de los bienes públicos, porque olvidamos que esos trenes son del Estado. Están concesionados por la empresa TVA, pero son del Estado. Maristela Svampa explica el modelo de megaminería. Para aquellos canallas que defienden la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y que pecan a la hora de presentar a los asambleístas como fundamentalistas. En realidad creo que esta es un rasgo general en América Latina. Hay que tener en cuenta que en América Latina, en los años 90, las inversiones mineras aumentaron el 400%. Y en Perú aumentaron el 2000% en ese mismo periodo. Pero la expansión de la frontera minera es algo general en América Latina y en realidad coloca en el centro la problemática de la tierra y el territorio, puesto que la expansión del modelo extractivo exportador, que no solo está ligado al modelo minero, sino a la expansión de la frontera forestal, de la frontera energética, de todos los planes y proyectos del IRSA, ¿no? La infraestructura, la iniciativa para la infraestructura regional de América Latina, digamos, involucra a todos los países latinoamericanos. Y en ese sentido, colisiona directamente con los estilos de vida y las condiciones de vida de los pueblos campesinos y los pueblos originarios. En Argentina también estamos asistiendo, por ejemplo, a la expansión de la frontera minera que se extiende en 12 provincias argentinas, ¿no? Es decir, que es un fenómeno, digamos, general que está ligado a esta nueva dinámica de acumulación del capital, a un nuevo proceso, si ustedes quieren, de división del trabajo, ¿no? Global y territorial, con lo cual hay una demanda de bienes de consumo y bienes primarios a países ricos en recursos naturales cada vez más escasos. Entonces, a lo que asistimos es a la expansión a territorios antes considerados como improductivos,

los que se enfrentan a las megaminerías, los que se instalan en los predios buscando un techo propio en diferentes puntos de nuestro país y reciben la respuesta del modelo. Así iniciamos Recorte Informativo en el día de hoy en esta radio recuperada. En escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. Y date calor. Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón. Queremos que las autoridades de una vez por todas pongan la barba y remojo y sepan que esta organización, el movimiento campesino de Santiago del Estero, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender por nuestra familia y por nuestra tierra, que para nosotros la tierra. Soy campesino, lucha y trabajo, en la Simona hasta Chiapas retumba mi voz. Soy el colimba muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, un activista sangrante de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón. Tocamos igual si mande compras lúa y con una vuelta de viaje a Rupa, con la imagen. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Sí, siempre me vino de acá y después me fui con las quejas, ¿entendés? Porque mi hijo me trata mal, en vez de paciencia. Me queda puteada, me dijo que por qué no, porque es así, me dijo. No, porque está bien tu bebé, está bien todos los días. Y yo me pedí para hacer una placa y me dijo que a mí no, porque está bien tu bebé. Agarrá con tu mano nomás la panza y está bien, me dijo. ¿Cómo te vas a investigar así? No pudiste ver la Rosana todavía. No te dejaron entrar. ¿La pudiste ver a ella? Sí, no te dejaba entrar. No te dejaron entrar todavía. No te dejé entrar. ¿Y a tu bebé tampoco lo viste? Sí, a mi bebé a las 7 pasado, eso me mira un segundito nomás y después me salió y... Comenzamos Recorte Informativo en el día de hoy. Me está acompañando Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante y Cintia Medina aquí en los estudios de la 90.1. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Empezamos entonces esta semana luego de varios feriados en donde parece paralizado y uno camina por las calles y daría la sensación de que es un día domingo. Pero en el medio de los feriados por carnavales y el feriado de ayer, donde en horas de la tarde habló la presidenta, por supuesto que pasaron muchas situaciones. Y estas situaciones tienen como eje principal de la semana lo que dábamos a conocer la semana pasada cuando se veían las imágenes de esta masacre en 11. Ayer habló la presidenta acerca de esto, hizo menciones, dijo que está esperando que la justicia determine quiénes fueron los responsables para luego llevar acciones adelante y que le daba un plazo de 15 días. Dijo que no estaba poniendo límites, pero que no se necesitaba más tiempo. Sí, además mencionó la necesidad de volver a tener un sistema de ferrocarriles en Argentina. Sí, dijo, necesitamos saber qué pasó y quién es el responsable de la tragedia en 11. Recordó con nombres propios a algunas de las personas que estuvieron en aquella ocasión cuando chocó este tren, esta formación en la estación de 11. De una forma que ya es particular en la Presidenta de la Nación, que se repite con llanto de por medio y también algunas canciones que se pueden observar cuando comienza el acto. Pero de esto habló la presidenta en el medio de un acto en donde se recordaba esta fecha patria vinculada con la bandera. Mencionó a Belgrano, como lo hizo tantas veces, diciendo que era uno de sus próceres favoritos. Un discurso que duró cerca de 40 minutos aproximadamente con la militancia y en diálogo permanente con la militancia que se encontraba allí en la ciudad de Rosario. Sí, siempre a esta instancia hace un paralelismo con los próceres. Recuerdo cuando habló de educación y anunciaba el plan Conectar Igualdad y también hablaba de Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Una comparación que a algunos que acompañan al gobierno no les gustó mucho porque no es un prócer que va en la sintonía de la idea nacional y popular. Pero ayer mencionaba a Belgrano, como tantas otras veces lo ha hecho, también como San Martín, lo ha mencionado la presidenta. Sí, fue un claro acto de defensa de la gestión. En estos 40 minutos se habló de Belgrano, se habló de los proyectos que llevó adelante el gobierno nacional desde que Néstor Kirchner, a partir del 2003, lo puso en marcha, así dijo la presidenta de la nación. Utilizó también algunos verbos necesarios para hablar de acción, de recuperar, y luego hizo mención en el medio del discurso a esto que era la gran expectativa, la primera aparición pública después de lo que sucedió en 11 de la presidenta de la nación. Reclamo también de muchos militantes el silencio de la jefa de estado. Ella hizo mención con llantos, habló de que la muerte le impactaba mucho y que podían jugar con lo que quieran, pero con la muerte no. Uh-huh. Tomando esto, mencionó, y cuando digo que hizo una defensa de la gestión a través de un acto y también hablando de lo que sucedió en 11, que quedaba mucho por hacer. Y una de las cosas que quedaba por hacer era justamente el sistema de ferrocarriles. Cerró entonces de esta manera un discurso de cerca de 40 minutos, retomando la idea de lo que falta por hacer, es decir, lo que se hizo, las dificultades que hubieron y también que hay que seguir profundizando el modelo, palabra que se utiliza mucho también por los militantes del kirchnerismo. Días atrás, Cintia recordaba una conferencia de prensa, una de las pocas que brindó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando una periodista se atrevió a hablar del sistema ferroviario, la presidenta se enojó mucho en aquel momento cuando la periodista preguntaba por el sistema de subsidios y por qué esto no se instalaba en la inversión por parte de las empresas y las condiciones que viajaban los usuarios. La presidenta contestó, es el boleto más barato de América Latina. Y la recordé porque estaba muy enojada. Bueno, ayer ni siquiera eso mencionó la presidenta respecto al sistema ferroviario. No, Fernando, tampoco se mencionó esto que venimos trabajando desde la semana pasada, que son los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en donde se menciona las deficiencias de un servicio que tiene problemas de manera sistémica, decía el ingeniero Ricardo Vago. Y esto se vio también en las multas. Ayer escuchaba a un periodista haciendo mención a las características del contrato. Luego trataremos de ampliar. Pero según esta cuestión y también la cantidad de multas que tiene la empresa, hace rato se tenía que rever la concesión de la línea Sarmiento. No es un problema, uh-huh. No son dos. Y el gobierno y el ente de regulación sabían lo que estaba pasando y se estaba poniendo en riesgo la vida de las personas que viajan allí. De esto, por supuesto, la presidenta de la Nación no habló. En esto que se ve cada vez más fuerte, que es la interpretación, el llanto de por medio a la hora de dar su discurso, mencionó a través de nombres propios Jesús de Esteban Echeverría, por ejemplo, un compañero de Paraguay, Francisco de Merlo, hizo mención con nombres propios a las víctimas. También habló de Lucas Menghini y de su padre, que es trabajador del canal público. Y dijo que esto de la muerte le impactaba mucho y que por eso no iba a ser demagogia, pero que necesitaba el tiempo como para poder expresar esto que dijo en el día de ayer. Por supuesto, hay que esperar de la justicia. Desde aquí nos preguntemos, ¿qué más hay que esperar de la justicia? Repetimos, porque se hicieron informes, los informes se presentaron. ¿Qué hizo Schiavi? ¿Qué hizo Julio De Vido? Evidentemente nada, porque tenemos las imágenes todavía presentes de la tragedia, como la caratulan algunos, de la estación de Once. Un informe que no hablaba de un tren, sino del sistema ferroviario, y así lo explicó Ricardo Vago cuando estuvo en los estudios de la 90.1. Y todo sigue igual, porque seguimos viajando en las mismas condiciones. Cambiando de tema y trasladándonos a lo que es el distrito de Moreno, ayer lo escuchaba en Recorte Informativo, la conducción la hacía Rubén Bustamante, estaba aquí también Bernardo Tosi, la palabra de Nancy, una compañera de 25 de mayo, explicando esto que decimos muchas veces, que es la odisea de que en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega te atiendan. Uh-huh. La odisea de que en algún momento, si tenés suerte, puede ser que un profesional con una cuota de humanidad te atienda y te explique qué es lo que tenés. Y si golpeás muy fuerte las paredes también. Y si no tenés suerte, va a pasar como sucedió con esta joven de 14 años, que tuvo que esperar un largo tiempo, ya pasada la fecha en donde se estaba por parir. Tenía fecha para unos días atrás, ayer estaba por parir, ni siquiera estaba en la guardia del hospital. Estaba sentada, viendo que si algún buen profesional le decía pasá. Bueno, esto no ocurrió. Sí, cuando la gente empieza a golpear y empieza a reclamar algo que le corresponde, ahí aparecen las soluciones. Pero aparte de esta historia, existía la historia de otra mujer que perdió su bebé, que entra a la guardia cerca de las 3 de la mañana. Uh-huh. No se sentía bien, tenía la panza dura. A las 7 de la mañana le avisan que su hijo había fallecido. Pero no recién, hacía más de 48 horas, le dijo la enfermera, la persona que la atendió, que había fallecido. Luego de haber hecho un recorrido por el hospital Mariano y Luciano de la Vega, luego que le hayan dicho que no había camas, que después de hacerse todos los controles tenía que ir al Posadas, como le dicen a muchos compañeros, luego también de los maltratos por ser paraguayos, ¿por qué viniste acá? Anda a tener a tu hijo a tu país. Y después la terrible búsqueda del padre de esta criatura para que la dejen ver a su compañera. Cuando hablo de una cuota de humanidad, hablo de todo esto. Y las historias, Fernando, como decimos siempre, que se repiten. De esta manera nosotros vamos a estar trabajando estos temas que menciona nuestra compañera Cintia Medina en Recorte Informativo. Quédate ahí en la 90.1 y podés mandar mensajes de texto al 466-6559 para comunicarte con nosotros. Y si no, sí, escribir mensajes de texto al 1561-540359. De esta manera comenzamos Recorte Informativo en esta radio recuperada. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21,

Bueno, estamos hablando de alumnos de secundaria, ¿sí? Que cubre una franja etaria de 12 años a 21 años aproximadamente. Hemos tenido que ir desplazando la mesa de exámenes por los feriados de carnaval y por el del 27 de febrero del bicentenario de la creación de la bandera. Por lo tanto, estamos más o menos hasta el 5 de marzo con mesas de exámenes. Esa actividad de docentes en mesa de exámenes es normal para no perjudicar a los alumnos, pero el inicio de clase nosotros lo vamos a postergar. En vez de ser el 1 de marzo, va a ser el 2 de marzo, de los chicos de primeros años. Estamos hablando de los alumnos de 12 años. En cuanto a problemas edilicios, los que tenemos muy grandes es el eléctrico, que ya desde el 2008 estamos padeciéndolo, con cortes de luz, con sobretensión, con notas de reclamo a Edenor. Ya me habían dicho el viernes pasado que vino Consejo Escolar a ver cómo poder arreglar la situación un poco hasta que el pliego sea aprobado y licitado. Que en vez de ponernos las térmicas que tenemos, cambiarlos por fusibles. ¿Y esto por qué se da, disculpe, Kemundris, por qué se da el problema eléctrico luego del incendio? Bueno, claro, esta escuela fue en el 2008 atacada con con un incendio muy, muy importante que afectó dos aulas y una tercera, dos destruidas y una tercera totalmente afectada, pero después en el 2010 tuvimos 14 robos más dos incendios. Bueno, obviamente todo eso ha dañado la parte eléctrica y se ha ido arreglando de a pedazos. Ahora con infraestructura que está muy bien encaminado, enseguida apenas hicimos el reclamo, se puso al tanto el consejero escolar Walter Robulich y enseguida nos mandó personal del consejo y todo, pero bueno, se detectó que mucha falla también es externa, ¿no?, de Edenor. O sea, tenemos un combo, en realidad es un combo, porque las instalaciones de la escuela son muy antiguas, del año 88, 89, calculemos, y después que se fue haciendo por parches la escuela, ¿no? Por etapas. Como la mayoría de las escuelas de Moreno. Sí. Necesitan muchísima manutención, eso es cierto. Lo que sí tuve una alegría muy grande este año, porque el 15 de febrero vimos todo el pasto cortado sin necesidad de haber llamado yo por teléfono para pedir la cuadrilla, así que eso, la verdad que me sorprendió de muy buena manera. El hecho de no estar llamando por teléfono permanentemente para que vengan a juntar la basura de las esquinas, a cortar el pasto y eso, así que me levantó el ánimo por ese lado, ¿no? Porque entonces los esfuerzos están volcados para rendiciones de proyectos, para pintar la escuela adentro. Sí, algo, disculpe, que Mundri, es algo que debería ser normal. Es algo que debería ser normal. Pero uno se pone contento porque generalmente no ocurre. Tal cual. Porque los docentes deberían dedicarse justamente a eso, a los proyectos, a los pedagógicos, no a preocuparse si el pasto está cortado o no. No, tal cual. Ahora, lo que sí, la semana pasada me agarró una desesperación muy desalentadora por el tema que nos sacaron el gabinete de orientación escolar, que nosotros le decimos equipo de orientación escolar, porque era un equipo de distrito que tenía sede en lo que era la media 10, actual secundaria 10, que nuclea dos escuelas, la SB60 y lo que era la media 10, ¿no? ¿Y esto por qué ocurrió? Y bueno, es lo que no sabemos, así que yo me quiero comunicar con la dirección provincial de secundaria para que pueda revertirse eso, y ya que nuestra matrícula llega a casi 1,000 alumnos. Mil alumnos, con un problema socioeconómico muy importante. Nosotros necesitamos sí o sí ese equipo de orientación. El año pasado trabajó excelentemente bien y recuperamos un montón de chicos. Recuperamos, ¿no es cierto?, que habían dejado la escuela, me refiero, ¿no? Así que los famosos desertores, como quien dice. Y bueno, y se recuperaron todo, aparte se hicieron trabajos comunitarios. La escuela trabaja con muchísimos proyectos internos. Y a uno le duele que lo que anda bien se lo saquen y bueno. Y entonces eso es lo que hay que reclamar, ¿no? ¿Son pocas escuelas las que tienen orientación escolar o gabinete pedagógico? Sí, no les sabría decir, porque acá nosotros sabíamos que, por ejemplo, el nuestro era de distrito, o sea que no era propio de la escuela. Bien. Podía ser solicitado por otras escuelas. O sea, eso me da la certeza que no todas las escuelas tienen. Lo que pasa es que yo entiendo, la lectura es que los chicos más chicos por ahí necesitan más. Pero estamos nosotros en una franja etaria, como bien le dije, de 12 a 21 años, donde está mucho el tema de la droga, el tema de las relaciones, ¿no? Y entonces me parece que ahí se necesita muchísimo apoyo, muchísima contención, que nosotros estamos, como los docentes, en general, especializados en física, química, matemática, lengua, y por ahí la parte social la podemos elaborar dentro del curso, pero el trasfondo no le da tiempo al docente para poder trabajarlo. No, por supuesto, por eso le pregunto, porque recuerdo entrevistas que pudimos realizar, en donde uno de los reclamos más importantes de las escuelas, y principalmente de las escuelas secundarias, era la necesidad de un gabinete con trabajadores sociales, especialistas, interdisciplinario, para poder abordar la problemática social. Sí. Aparte, le digo la verdad, señorita, el año pasado trabajaron tan bien las dos orientadoras, tan bien, hacíamos mini reuniones para ponernos en coherencia en el trabajo, todo. Aparte, nos asesoraban a nosotros, nosotros la asesorábamos a ellas en otros WINES. O sea que realmente se trabajó muy bien el año pasado. Así que la semana pasada fue totalmente desalentador esto. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Y ya le digo, uno está tan acostumbrado a reclamar que realmente, bueno, es la costumbre nuestra de gestión, ¿no? Volviendo al tema de lo edilicio. Sí. Usted decía que falta todavía obras por hacer, que el tema eléctrico. ¿Cómo piensan ustedes o cuáles fueron los plazos que le dio el Consejo Escolar para que se pueda resolver? No, yo supongo que ahora, desde que está el consejero Walter Regulich, igualmente Gabriel de Río el año pasado, ante la convocatoria que hicimos de las familias y las inquietudes de ellas, vino Gabriel de Río, informó, se hizo el pliego. Lo que pasa es que todo lleva un proceso. Aparte, no nos olvidemos que ese pliego fue hecho justo antes de que asumieran las nuevas personas. Entonces, por ahí hay un vacío. Claro, igual hay muchos del Consejo Escolar que siguen siendo los mismos. Sí, seguro. Y hay un cambio de gestión, pero también hay una continuidad en la misma. Efectivamente. Pasa por la responsabilidad y por el deseo político. Exactamente. De poder hacerlo. O sea que no le dieron plazos. No, plazos no tengo. Y una pregunta más le agrego, que Mundo dice que está trabajando en este momento. Si se ha naturalizado la ausencia o la falta de continuidad de los niños y jóvenes para acudir a la escuela. En realidad tenemos de todo. La realidad de la escuela, hay familias muy contenedoras, familias que están mucho encima de los chicos, que vienen, que hablan con nosotros, con la vicedirectora, conmigo, y hay un trato muy directo. Y hay otras familias que, por razones de salud, por razones X, es como que los chicos están más solos. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a esos chicos. Entonces, por supuesto que los otros están siempre cuidados también, pero la atención debe estar dada más en los chicos por la equidad, ¿no es cierto? Que el que tiene menos, nos tenemos que ocupar más. Y bueno, es la realidad, estamos acostumbrados. Mundris, usted mencionaba esto de acostumbrarse, ¿no? Yo recuerdo haber realizado muchas entrevistas el año pasado respecto al incendio y también los robos que tenía esta escuela. Sí. ¿Cómo se ha trabajado esa instancia? Entendiendo, recuerdo que usted estaba muy desesperada porque estaba buscando respuestas. ¿Hubo soluciones concretamente respecto a este tema que estamos señalando? Sí, por suerte sí. Mira, te digo que fue una alegría porque los padres se comprometieron muchísimo, tuvimos mucho apoyo de personas de la comunidad. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Una alarma? No, la alarma la teníamos, o sea, que habían la alarma, entraban a robar los fines de semana, días de semana. Calculá que durante 6 meses yo no he dormido en el año 2010, y después, cuando ya venía la madrugada y todo a ocuparme, al otro día era papeles al seguro, ir a la comisaría a hacer las denuncias, tratar ahora de salir adelante con los pocos materiales que nos dejaron. Por ejemplo, la sala de informática terminó quedando pelada, la documentación de los lugares incendiados hubo que hacerlas de nuevo, toda la documentación completa. O sea, fue todo un esfuerzo extra, pero por lo menos eso paró. Así que este año, por ejemplo, hemos tenido problemas eléctricos, o sea, este año me refiero al año 2011, ¿no? Hemos tenido problemas eléctricos que ya eran históricos, pero no ataques. No hemos tenido más ataques, gracias a Dios. ¿Qué, la última, le agrego una más, disculpe que sea insistente, favor. Es ¿qué expectativas tienen ustedes para el año 2012? Porque la información que nosotros teníamos es que hubo una imposibilidad de tener clases todos los días en la escuela media 10 por estas dificultades que usted marcaba recién. En el año 2010, sí, el año 2011 fue totalmente normal. Fue totalmente normal. Sí, salvo, ya le digo, que a la mañana, por ejemplo, teníamos que hacer rotaciones de cursos en las distintas aulas por el tema eléctrico. Claro, bueno, eso no es una dificultad. No, por ataque. No, la verdad que no. ¿Y qué expectativa tiene usted para el año 2012, entonces? Que siga tan positivo y mucho mejor que el año pasado. Porque lo lógico es que los chicos vengan a aprender, nosotros a trabajar con todas las pilas, y hacer todos proyectos de pertenencia como lo veníamos haciendo y sin interrupciones. Esa es la idea. Temundris, respecto a esto del incendio y las dificultades edilicias, ¿cómo se trabajó el programa Conectar Igualdad en la escuela? No más bien, excelente. ¿A qué se refiere excelente? ¿Hubo pedagogía por parte de los docentes, sí, que fueron por parte del gobierno llevados a tener herramientas desde la tecnología? ¿Ya las tenían? ¿A qué se refiere? No, totalmente a que más se notó en nosotros que al no tener las máquinas que nos habían robado, las PC que teníamos en la sala de informática, los chicos realmente han usado muchísimo las netbooks. Uh-huh. Así que permanentemente con las netbooks para todo, ¿no? Desde lo individual de ellos hasta el trabajo de la escuela. Así que fue muy positivo el uso de las netbooks y así que va a seguir estando ese uso. Que Mundris, le agradecemos muchísimo, sí, la comunicación. No, por favor, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Rita Inés Que Mundris es la directora de la Escuela Media número 10. Hablamos con ella el año pasado, también en el 2010, uh-huh, de la situación que se vivía en esta escuela, de las dificultades que tuvieron por el tema del incendio. Se estarían resolviendo algunos problemas. Queda todavía el eléctrico. Ha cambiado la gestión y a partir del cambio de gestión decía que Mundris se ven más soluciones. Lo cierto es que Gabriel del Río, que era encargado de infraestructura, ahora está como presidente del Consejo Escolar. Muchas modificaciones no hay. Solo un llamado telefónico que ya no tiene que hacer que Mundris, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, hay algunas soluciones, expectativas para el año 2012. Hubo dificultades en el año 2011 cuando se tenía que hacer rotación, por ejemplo, uh-huh, en las aulas, por el problema eléctrico. Veremos también qué sucede, y lo cierto también es que se ha postergado el inicio de clases para el 2 de marzo. Por varias cuestiones. Una, me imagino, y también lo decía que Mundris, es el paro docente, como bien lo decías vos. Y otra también, que por esta cantidad de feriados, hablamos del feriado de carnaval y el feriado del día lunes, se están todavía realizando mesa de exámenes. Sí, además habló de la quita de la orientación escolar sin explicación alguna y que es la que la está preocupando. Sí, un tema que es fundamental en las escuelas por la situación social y económica que se vive en los barrios y la necesidad de un acompañamiento por parte de profesionales que sea de forma interdisciplinaria, algo que se señala muchas veces, pero que en la mayoría de las escuelas está ausente. En la media 10 estaba, a partir del 2012 no va a estar. Continuamos nosotros en Recorte Informativo, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Como hoy, pero del año pasado, se iniciaban las clases en la, sí, provincia de Buenos Aires. Vamos a recordar un poco qué es lo que sucedía. La visita de Oporto hace un año atrás al distrito de Moreno, el jardín 958 de Casasco, que se inauguró y a los 15 días ya no funcionaba. Estos problemas de infraestructura que hay. Y que se inauguró ese día con la luz enganchada de una vecina. Pero de esto, de eso en particular, no se hablaba en aquel momento. No, para nada. Nos enteramos 15 días después. Era todo para la foto, digamos. Y Arregui estaba para la foto, intendente en aquel momento, hoy diputado nacional, luego se hizo el cambio, ahora está intendente Mariano Güez y diputado nacional Arregui, antes era al revés, vamos con lo que decía hace un año atrás el intendente municipal y hacía mención a la importancia de la presencia de Oporto en el distrito de Porero. Hoy estamos con vos, con todo el personal, los trabajadores de la educación y la importancia, ¿no?, de que este pequeño acto, por la dimensión que tiene, este pequeño acto, pero la importancia que este Jardín Infante, con los próximos dos que están a crear en poco día, uno muy cerquita acá, que es también otro barrio de Plan Federal, como ese mismo, que estamos inaugurando en los próximos días. Por eso la importancia de que la educación esté al alcance de nuestros chicos, y más en la educación inicial, como bien decía la directora, que lo que no se aprende de los 3 o 5 años no se aprende más. Y es el momento donde se inicia la educación, el chico inicia su primer contacto, y por eso la importancia de los que trabajan en este establecimiento, que tengan un lugar en condiciones, un lugar digno, que los padres puedan dejar a sus hijos en un lugar cómodo, higiénico, que los trabajadores tengan los elementos para poder trabajar, que podamos en conjunto con el municipio trabajar fuertemente en mejorar las condiciones educativas, pero también mejorar las condiciones de todo nuestro barrio. Muy atinada la apreciación del intendente en aquel momento, pero esto no se cumplió, porque así como es tan importante la educación en los primeros años, lo que sucedió es que muchos niños no pudieron ir al jardín porque ya se habían anotado y porque la solución del problema se extendió bastante. Cerca de septiembre comenzaron recién las clases en el jardín 958. Sí, recordemos que 2 semanas después de el 28 de febrero, se desprendió un ventilador de techo y se inundaba el patio cerrado del jardín 958, motivos que llevaron a los directivos a decidir cerrar las puertas de ese establecimiento educativo. Escuchamos ahora la palabra de la directora del jardín 958, haciendo referencia, por supuesto, a este acto, la presencia de el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto. Saludo y honro a todos los docentes que enfrentan este desafío y esta responsabilidad. Para finalizar, retomo las palabras del ministro de Educación de la provincia, quien dijo: la escuela depende de la familia, porque la escuela sola no puede, pero también sabemos que sin la escuela no se puede. Por eso, familia, comunidad, personal docente y no docente del Jardín de Infantes número 958, la institución le da la bienvenida y agradezco la confianza depositada en todos nosotros, eligiéndonos como escuela para sus hijos. Por último, quien tomó la palabra, el micrófono, y habló con la gente fue Mario Porto. Lo escuchamos. Director General de Escuelas en aquel momento de la provincia de Buenos Aires. Inauguramos Jardín del Infante, no porque la mamá trabaja y tenga que dejar a los chicos en la escuela, sino inauguramos Jardín del Infante porque queremos que los chicos aprendan desde los 3 años. Los Jardines del Infante se abren para el aprendizaje de los chicos, para que hagan un buen proceso de alfabetización y para que lleguen a la escuela primaria bien formados y que no repitan en la primaria. Fortalecer los 3 primeros años de la primaria, que son claves para que terminen la escuela primaria leyendo bien, escribiendo bien, y puedan prepararse para la escuela secundaria, que también tenemos que ayudar para todos. Nosotros creemos que esto es una necesidad de los chicos, es un derecho social, es una obligación del Estado y es una igualdad mínima que tenemos que lograr en nuestra sociedad. Por eso, a las familias que están acá presentes, les pido 2 cosas nada más. La primera, que acompañen a los docentes. Que los docentes hablamos con los padres, preguntan a los hijos. Y los docentes separados de los padres, mucho menos frente a los padres, sino junto a los padres. Los chicos necesitan de adultos que estén unidos para educarlos mejor. Bueno, un año después se escuchan a través de los medios gráficos, los portales de internet, las declaraciones de la actual ministra de Educación bonaerense. Estamos hablando de Silvina Birz, que estuvo aquí junto con el intendente municipal hablando de la aplicación del programa Conectar Igualdad, quien manifestó en estos últimos días: nuestro deseo es iniciar el ciclo lectivo con los alumnos y los docentes en las escuelas, y es aquello por lo que siempre vamos a hacer el mayor esfuerzo, trabajando en las paritarias una vez terminadas las medidas de fuerza. Bueno, estas son las declaraciones actuales de este momento, que nada tiene que ver con aquel 28 de febrero, o sí. Si uno se pone a ver, los problemas estructurales siguen ahí. Exactamente, continuamos en Recorte Informativo. Escuchábamos esta sección, ¿qué pasaba hace un año atrás? En este programa de la 90.1, la palabra de Arregui Oporto y la directora del Jardín 958. En una jaula cuadrada con barrotes de ignorancia. Sus ojos son dos pantallas televisando su drama por cereales de basura que vienen de otra cultura. De día sale condicional, de noche vuelve a su lugar. Se la ve sola. Entre sus libros tachados, sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. Pero la vida muy poco dura. Cuando los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Cuando los hombres se sientan libres, será más rica nuestra cultura. Deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir. Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir, vivir, vivir. Hermosos sueños son refugio de su suerte. Pero el clamor de la gente ya la está despabilando y sus sueños se convierten en ideales necesarios. Sueña con aulas a toda luz, llenas de pibes y juventud. Y también sueña con honestos gobernantes, con artistas ambulantes, con la vuelta de migrantes y el olvido del rencor. Ay, ay, ay, ay, que la historia sigue y cae manos de la censura. Será más libre nuestra cultura. Cuando los hombres se sientan libres, será más rica nuestra cultura.

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. En el vértigo, en las palabras que se mueven en el aire rápidamente, llegan nuestros compañeros Cecilia Rodríguez y Bernardo Tosi con la lectura de los titulares de los medios alternativos y alternativos que están en la web. Salta. Intimidación y persecución en el bloqueo selectivo. Fuerzas de seguridad del personal de civil actuaron de manera intimidatoria y persecutoria contra los manifestantes del bloqueo selectivo e informativo contra la mega minería en Cafayate, Salta. Reproducimos el parte del comunicado de los vecinos autoconvocados. Teniendo en cuenta que hasta el 15 de febrero seguían y continúan hoy los bloqueos en Tinogasta y El Paso, decimos que estratégicamente era momento de iniciar un bloqueo en Cafayate. Entrada norte de la mayor cantidad de insumos mineros con destinos a Minera La Lumbrera y en la planta de la minera Agua Rica, ambas en Catamarca, nosotros exigimos se nos dé respuesta urgente al accionar policial. Vuelven a aparecer vehículos sin patentes, tal cual las fuerzas parapoliciales de la AAA y de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente, la última dictadura militar. En pleno momento en que los gobernadores de las 10 provincias con mayor potencial para inversiones mineras firman un convenio minero, en momentos donde los movimientos campesinos, pueblos originarios, organizaciones sociales, el pueblo organizado y movilizado sale a las calles defendiendo su territorio completo que no tiene fronteras políticas, en estos momentos de tensión y criminalización se está viviendo una dictadura dentro de una democracia. Fuente ANRED. Dos femicidios buscan verdad y justicia. El 2 de noviembre de 2009 asesinaron a Liliana Rocío Fuño Rodríguez. La golpearon, estaba embarazada de 8 meses. También asesinaron a puñaladas y a golpes a su hija Rocío de 4 años y su hijo Brian de 7 años. Fue detenido como principal sospechoso Antonio Orlando Cajal de 27 años, de nacionalidad estadounidense, de profesión albañil, pareja de Liliana Fuño y padre de Rocío y Brian, quien habría dado a la justicia la versión de un robo. El 21 de febrero de 2010 fallecía Wanda Tadei, de 29 años, luego de 11 días de agonía producto de quemaduras en su cuerpo. Tenía el 60% del cuerpo quemado, internada desde el 10 de febrero en el Hospital del Quemado. Su esposo, Eduardo Vázquez, de 33 años, fue detenido como presunto responsable del hecho y posteriormente liberado. Tras la muerte de Wanda Tadei, su padre Jorge Tadei se presentó como querellante en la causa. Declaró ante la justicia que la noche de la tragedia, su nieto e hijo de Wanda Tadei, un menor de 5 años, le contó que escuchó a su madre decirle a Vázquez: "Me vas a matar". Fuente Indimedia Argentina. Breckman. A pesar del operativo de distracción, Garré reconoce y justifica infiltración y espionaje ilegal de gendarmería. en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Bauen para responder a los dichos de Nilda Garré, la abogada del PTS, Miriam Breckman, denunció que, a pesar del operativo de distracción que se vio en la conferencia de prensa de la ministra Garré, ella terminó reconociendo y justificando la infiltración y el espionaje ilegal de la Gendarmería Nacional contra trabajadores y la izquierda. A continuación, se transcriben algunos de los conceptos vertidos por Breckman en la conferencia de prensa. El Proyecto X no es un invento de los denunciantes, sino que apareció en expediente de denuncia de GN por respuesta de su jefe, Schenone, que es lo que utilizaron en Panamericana para imputar a nuestros compañeros. Garré es la que tiene que explicar por qué Héctor Schenone presentó eso. O miente Schenone o miente Garré. Los gendarmes que justificaron y testificaron en las causas contra los delegados de Kraft y PepsiCo hablaron de un centro de reunión de información Campo de Mayo, de donde surgieron datos que contaban con anterioridad a las propuestas, como consta en los expedientes. Esta cuestión que ha ido y sigue siendo deliberadamente ocultada hoy por la ministra Garré. El protocolo de acta acuerdo del Consejo de Seguridad Interior encabezado por la ministra Nilda Garré, firmado por Nación y 19 provincias en marzo del año pasado, dice en su punto 11, establecerán la obligatoriedad para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad interviniente en los operativos de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista de los uniformes correspondientes. En los expedientes, la misma gendarmería reconoce que se infiltró en manifestaciones haciéndose pasar por manifestantes o periodistas. Garré encubre a los gendarmes que violaron esta ley. Fuente: Agencia Rodolfo Walsh. Paros y movilizaciones docentes. El ciclo lectivo 2012 comenzará con paro en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Mendoza. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, la asamblea abierta convocada por el sindicato docente ADEMIS resolvió el rechazo a la oferta del ministro de Educación Esteban Bullrich y el no inicio del ciclo lectivo con un paro de 24 horas el martes 28. Ese día, hoy, habrá una movilización a las 17 desde Avenida de Mayo y Chacabuco hasta la Jefatura de Gobierno. Fuente: Red Eco Alternativo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Lectura de los titulares de los medios alternativos que realizaron Bernardo Tosi y Cecilia Rodríguez. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, ampliando la información de lo que ayer Rubén Bustamante informaba a los oyentes sobre la censura en la revista 23 sobre un artículo sobre la masacre de Once. Exactamente, hubo párrafos que se sacaron, oraciones, para ser más específicos, no para párrafos sino oraciones, información que prefirió no publicarse. Hay una publicación digital y otra escrita. Lo que se observó que hubo modificaciones en la escrita y directamente en la publicación digital no aparecieron. Aquella nota que se realizó en la revista 23. ¿Qué es lo que dice la notificación que se publicó en la agencia de noticias Rodolfo Walsh? Censuran en revista 23 artículos sobre la masacre de Once. Uh-huh. La revista 23, propiedad del empresario kirchnerista Sergio Spolsky, censuró el pasado jueves un artículo del compañero Tomás Eliashev. Su nota sobre la masacre 11 fue mutilada y tergiversada cuando ya había sido encargada, redactada, editada y enviada a la impresión por las autoridades periodísticas de la revista. Se publica entonces una nota de Diego Rojas, que es del periodista del portal www.plazademayo.com, quien también hizo la denuncia sobre el Proyecto X, uh-huh. y el comunicado también del colectivo de trabajadores de prensa acerca de lo que sucedió. Estamos tratando de comunicarnos con Patricio Klimesuk, que es parte del colectivo de trabajadores de prensa, para que nos cuente qué es lo que sucedió y también las medidas que se van a tomar denunciando esta situación. Patricio Klimesuk está en línea. Buen día, Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buenos ¿Cómo andan días. Todos? Contame, por favor, qué es lo que pasó y cuál es el reclamo que ustedes están haciendo ante la denuncia que podemos ver hoy publicada en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Sí, mira, básicamente lo que sucedió fue que en el último número de la revista 23, una de las notas más importantes, que tiene el título, si no me equivoco, de Las razones del horror, obviamente referido a lo que sucedió la semana pasada en la estación de 11 del ferrocarril Sarmiento, un compañero del colectivo de trabajadores de prensa, Tomás Eliashev, produjo una nota en la que se hacían alusiones críticas al gobierno nacional y a los responsables políticos de los sucesos de 11. Esa nota fue editada sin consulta con Tomás. El dueño del medio, Sergio Spolsky, hizo parar las rotativas, hizo sacar la firma porque sabía que se avecinaba un problema con el redactor, pero a cambio de eso puso como que la nota había sido producida por todo el equipo de Sociedad. Sociedad es una de las secciones en la que está dividida la revista, es una sección que existe en casi todos los medios de comunicación. Obviamente eso produjo mayor indignación en los compañeros y compañeras que componen la sección, porque no solo fue editada, sino que fueron manipuladas declaraciones de Juan Carlos Sena del Movimiento para la Recuperación del Ferrocarril, y con esa firma, con la firma del equipo de Sociedad, estaban responsabilizando de alguna manera a todos por una nota que era exclusivamente, tal cual quedó, responsabilidad del director de la revista y del dueño del medio, ¿no? Esos fueron los hechos que pasaron. ¿Esto ya ocurrió en otra circunstancia o es la primera vez y por eso lo hacen público? No, mira, bien, lo que nosotros denunciamos del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa es que es un fenómeno que viene sucediendo en general en los medios. Cabe recordar a fin de año el caso de Darío Aranda en Página 12 con la mutilación de su nota sobre los asesinatos de campesinos pertenecientes al MOCASE, ¿no? Al Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y también hubo un suceso similar con los asesinatos de compañeros del MOCASE en la agencia de noticias TELAM. Y obviamente esto no se reduce exclusivamente a los medios con afinidad con el gobierno nacional, sino también que pasó en el Diario de la Nación con Claudio Minghetti, cuando fue despedido por una opinión favorable a una película relacionada con el peronismo. Y sucede a diario en los medios, lo que ha generado una discusión entre los periodistas sobre cuál es el límite de la línea editorial del medio al que uno pertenece, y los casos de censura como este, en donde no solo es editada la nota, sino que se recorta la frase de una de las fuentes consultadas para la misma, ¿no? Sin previo aviso y sin el consentimiento del redactor, y obviamente hay variación de datos. Entonces, bueno, es un caso de censura, pero hay un debate abierto entre todos los periodistas de cuál es el límite de lo aceptable para la reproducción de una línea editorial, ¿no? Patricio, ¿se presentó alguna presentación en la justicia respecto a esto que se viene reiterando y entendiendo que esta censura va atada también a una decisión política de que esto suceda en los medios, por ejemplo, del grupo Spolsky? No, la verdad que el camino judicial no se ha adoptado. Sí, obviamente la denuncia pública para que se empiecen a conocer los responsables de las decisiones que afectan al diario de los periodistas. Vos sabés que en general esto termina teniendo, si se quiere, ¿no? Y tomado con pinzas, un efecto favorable que termina demostrando que los periodistas somos trabajadores como cualquier otro, ¿no? Y que en definitiva las decisiones de lo que de lo que cotidianamente leen los ciudadanos y ciudadanas en la Argentina es una decisión exclusiva de los responsables de los medios. Digo esto porque a veces en 23 y en otras redacciones estos casos se conocen porque hay organización de los trabajadores. Uh-huh. Pero esto pasa cotidianamente también en Clarín y se desconoce porque en Clarín, cabe recordar que hace 11 años se despidieron a 117 trabajadores y desde entonces no hay ningún tipo de comisión interna, cuerpo de delegados ni nada que se le parezca. Entonces, como te decía, me parece que lo que tenemos que empezar a reflexionar es cuál es el límite de lo tolerable en la profesión, si se quiere, y cuál es el límite de lo no tolerable, ¿no? Y cuándo empiezan a hacer caso en censura. Lo bueno es que se sepa, lo bueno es que se difunda, por eso les agradecemos, obviamente, que nos hayan llamado, y que la gente sepa que lo que lee tiene detrás intereses económicos, políticos. El Grupo Spolky tiene una relación muy cercana al gobierno nacional, sus medios son financiados por pauta publicitaria que otros medios opositores o medios alternativos no reciben y no son sostenidos de esa manera, y eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, lo que se cercenó en la nota de Tomás Eliasev responde a necesidades del dueño del medio y de su relación particular con el gobierno nacional. Recordamos en aquel momento lo que mencionabas de Darío Aranda, pudimos hablar con él y explicaba la situación, ¿no? Tanto en los medios cercanos a la corporación, como eso lo mencionaba, como también los medios cercanos al oficialismo, el grupo Spolky, y también el crecimiento que hubo de este grupo en el último tiempo. ¿Cómo hacen ustedes para organizarse y al mismo tiempo poder publicar aquellas cosas que en los medios masivos no salen? Ejemplo, digo, las redes sociales, internet, es una herramienta y esta forma de denunciarlo también, pero ¿cuáles son las otras que ustedes aplican para que aquellos que deciden leer otra cosa lo puedan hacer? Bueno, algo de lo que decís vos existe. Primero, organizarse, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras del gremio de prensa es un gremio en general débil, ¿no? Estamos hablando de la UDBA. Sí, es un gremio débil, no digo la UDBA, sino la organización de los trabajadores. Bien. Cuesta mucho organizar a los trabajadores de prensa. La UDBA es parte también, ¿no?, del problema, pero no es exclusivamente responsabilidad de la conducción del sindicato, sino que también cuesta mucho organizarse los trabajadores, y por eso te mencionaba el caso de que me parece que hoy es la principal tarea, ¿no? Temas como el de Clarín, que no tenga representación sindical, es realmente preocupante. A lo que vos mencionás, me parece que son de mucha ayuda medios como el de ustedes, los medios alternativos, los medios populares, y obviamente internet, que reproducen aquello que los grandes medios no quieren hacer. Me parece que hay medios en internet interesantes, plazademayo.com, Marcha, Anred, Prensa de Frente, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Y también radios importantes como esta que están ustedes, La Tribu en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Sur, radios que sacan voces alternativas. Y obviamente después nosotros tenemos un trabajo de hormiga en nuestras redacciones de grandes medios, sí, tratando de meter en los intersticios que nos dejan información sobre lo que nos sucede. Por ejemplo, uno de los temas callados en los medios es que actualmente estamos en paritarias, ¿no? Aquellos que trabajan en diarios de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Hay una paritaria de hace 8 meses de la que nadie habla y de la que es difícil hablar porque sí, no se da el espacio. Por ejemplo, la paritaria el viernes tiene una nueva reunión, hace 8 meses que no se resuelve nada, y a lo que se está tratando de llegar recién es a que exista un escalafón unificado para todas las redacciones de diarios de la Asociación de Editores de Buenos Aires. Fíjense qué atrasado que estamos en la discusión uh-huh. paritaria que en Argentina se ha iniciado hace un par de años, ¿no? Lo que se ve claramente, Patricio, discúlpame, aquí está mi compañero también que te quería realizar una pregunta, pero sí, lo sí. que puedo ver claramente también en la descripción que hace plazademayo.com es que se eliminan las oraciones en donde se hace alguna referencia a la responsabilidad del Estado como ente que tiene que controlar las concesiones de las empresas. Esto básicamente es lo que se sacó de la nota. Claro, explícitamente las declaraciones, como te decía, de Juan Carlos Sena. Juan Carlos Sena es una persona uh-huh. que se ha hecho conocida por sus reiteradas denuncias, ¿no? Y sí. por integrar este movimiento de recuperación ferrocarril, del ferrocarriles, que ha reiterado denuncias no solo sobre la falta de control, sino sobre el estado en el que se encuentran los trenes de Buenos Aires. Igual, me parece que más allá de lo que haga o no haga 23, nosotros que somos usuarios de los trenes, sabemos. No necesitamos que salga publicado, ¿no? Sí. Digo, me parece que Recién hablando con colegas suyos, me preguntaban sobre este tema y yo decía que es una de las mayores deudas pendientes de la Argentina, que es una barbaridad, y que lo raro no es cuando se quema un tren, sino lo raro es que la indignación no se exprese más cotidianamente, ¿no? Digo, aquel que viaja en el Sarmiento, aquel que viaja en el Roca, aquel que viaja en el San Martín, sufre estos problemas seguidos. El otro día, Edgardo Reynoso, delegado del Ferrocarril Sarmiento, dijo que el mismo día que sucedió lo de Once, habían fallado en 4 formaciones en los frenos. Es decir, que es una tragedia que puede suceder en este momento. Sí, es algo que también lo hablamos nosotros en este tiempo, la falta de reacción como sociedad, ¿no? Ante esto que es la muerte planificada, porque nosotros vivimos en Moreno, sabemos lo que es viajar en el Sarmiento, y sabemos también las dificultades que nuestros familiares, amigos, vecinos tienen todos los días. El tema es qué sucede con esto. Y algo que también acotaba un compañero aquí es cuánto se cambia la información, cuánto se miente, que en algún momento algo de toda esa mentira va a quedar. Sí, obviamente es planificado. Esto de 23, como decíamos, tiene un claro responsable, que es el dueño del diario, y después tiene responsabilidades menores, ¿no? Los editores, los directores de los medios, que muchas veces son cómplices de los requerimientos de los dueños de los medios, y a veces los periodistas también somos cómplices pasivos, ¿no? Deberíamos pelear más, porque aquello que nosotros escribimos sea reproducido, y si no quiere ser reproducido, que no lo sea a costa de una firma, porque evidentemente Sergio Spolsky sabe lo que vale la firma de Tomás Eliashev, que es un periodista joven con una trayectoria muy extensa en medios, cuyas denuncias sobre, por ejemplo, casos de gatillo fácil, el caso de Rosario, del asesinato de 3 compañeros suyos del Frente Popular, Darío Santillán, el 1 de enero a la madrugada, es una pluma bastante reconocida dentro de los medios, y quieren aprovecharse de eso a costa de decir lo que ellos quisieran. Entonces, no, digamos, en ese caso estuvo bien quitar la firma de Tomás, estuvo mal involucrarlo a Tomás y a todos sus compañeros en la realización de una nota que no habían hecho, digamos, ¿no? Patricio, en esto de las complicidades, en este caso complicidades pasivas, cuando uno ingresa, me imagino, no, nunca fui a buscar trabajo a un medio masivo de comunicación, pero cuando uno va a la audiencia de la búsqueda de este trabajo, ¿dan lineamientos de la editorial en la que uno de alguna manera firma un contrato explícito e implícito sobre su labor periodístico? Mira, yo laburo en Telam, que es la agencia de noticias del Estado, digo, para aclarar para aquellos no conocen. Me parece que hay cosas que se saben, ¿no? Uno sabe que cuando trabaja en la agencia de noticias, que debería ser pública y es gubernamental, para decir la verdad, uno sabe que la línea editorial es oficialista. De ahí a que sucedan las cosas que han sucedido, por ejemplo, en el caso del Mocase, reproduciendo textualmente... Una barbaridad lo de Telam. Sí. No, lo de Telam fue una barbaridad. Una vergüenza. El comunicado de la policía de Santiago de Estero diciendo que había sido una pelea entre campesinos. Fue una vergüenza, fue repudiado por una asamblea de trabajadores de la agencia, y obviamente fue una denuncia pública por lo que se hizo. Y ahí hay una complicidad del gerente periodístico y de la mesa de edición que permiten que salgan esas cosas. Ahí me parece que también existe la conciencia de cada uno en decir, yo esto no lo saco, digamos, esto me parece una vergüenza. Es muy difícil, ¿no? Porque obviamente esto es una fuente de trabajo, uno vive de trabajar y a veces siente que disocia, ¿no? Donde hace periodismo, yo por ejemplo estoy en una radio alternativa también, donde uno siente que dice lo que siente, lo que opina realmente, y después lo que está su trabajo, ¿no? A tu pregunta, creo que es difícil, pero que hay un cambio positivo en los últimos meses de empezar a tratar de denunciar al menos esto y a juntarnos y a hacerlo más colectivamente. Y el ejemplo de Página 12, y con esto cierro tu pregunta, el ejemplo de Página 12, en el caso de Darío, que además era un trabajador precarizado, ¿no? Era un colaborador, me parece que marcó la pauta de lo que tenemos que empezar a hacer. Es un ejemplo muy positivo de los compañeros y compañeras de Página 12. Te agrego una final, que es las condiciones, en relación a lo que dijiste recién, las condiciones de trabajo de los periodistas dentro del grupo Spolsky. Sí, las condiciones de trabajo de los periodistas son pésimas en todos lados. Hay que decirlo así, digamos, salvo excepciones, y en ese caso sí marco lo de la agencia donde yo trabajo, que hay un respeto hay un respeto al estatuto del periodista, si se quiere, en cuanto a las condiciones laborales. El estatuto del periodista es lo que rige nuestra actividad, y el convenio colectivo que se firmó en el 75 es lo que rige nuestra actividad. En general, las condiciones son muy malas. Los compañeros de la interna de Página 2 están haciendo un estudio, y por ejemplo, el estudio reveló que hay 107 personas, 107 en una redacción de 30, que el año pasado escribieron 12 o más notas como colaboradores. ¿Sí? Hay suplementos enteros del diario que salen exclusivamente con colaboradores, exclusivamente. O sea, el 80% del suplemento Soy, el suplemento de Turismo... Que es precarización, eso es precarización. Es una precarización tremenda, y no, por ejemplo, Internacionales de Página 12 sale exclusivamente con colaboradores, no corresponsales. Hay tipos que están en Italia ganando 180 pesos argentinos, que es lo que se paga una colaboración en un medio. Entonces los medios sobreviven a costa de la precarización laboral, y esas son las condiciones. Por eso digo que es muy grave, al margen del grupo Spolsky, donde hay variaciones, ¿no? El grupo Spolsky, por ejemplo, cuando era dueño del diario BAE, en BAE las condiciones de trabajo son relativamente buenas. Después están las radios, donde es un desastre, Radio América y otras, donde las condiciones de trabajo son muy graves. Viste, es variopinto, porque es verdad que es dueño de muchos medios y de cada vez más medios al amparo del apoyo estatal, ¿no? No, pero sobreviven, vos decías recién, sobreviven con las condiciones de precarización de los trabajadores, pero haciendo grandes negocios también, por lo que vos apuntalabas anteriormente, que es la cantidad de pauta oficial que tiene el grupo. Es grosero, digo, uno agarraba Tiempo Argentino apenas salido, y digo... A veces uno trata de no mencionar estas cosas porque tiene compañeros y compañeras trabajando ahí, y en definitiva es una fuente de laburo, pero cuando uno agarraba Tiempo Argentino en sus inicios, y hoy creo que también, es claro de qué vive el diario, ¿no? Digo, no hay un sostenimiento privado. También hay que decir que hay una discusión ahí interesante en cuanto al sostenimiento privado de los medios de comunicación, que también... ejercen presión sobre esos propios medios. Digo, si hoy te pone una pauta oficial una empresa minera, digo, para ser claros, el grupo Haddad pone mucha guita a las mineras. Y por ejemplo, uno escucha el programa de Marcelo Longobardi y es unas loas a las mineras. O sea, habla el vicepresidente de la Bardic Gold como si fuera una cosa increíble, pero bueno, efectivamente, independientemente de lo que uno piense de Longobardi y su posición ideológica, efectivamente hay una presión por el sostenimiento privado que también existe. Digo, hay presión por la pauta publicitaria que el gobierno maneja discrecionalmente, y también hay presión de los agentes privados. Me parece que es un momento crítico en general en los medios de comunicación, también abierto y alentado por la sanción de la ley de servicio de comunicación, y que abre muchos debates interesantes, y que los periodistas deberíamos empezar a callarnos menos y a tratar de mencionarlos más. Patricio, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos en contacto. No, les agradezco mucho a ustedes por el espacio. Hasta luego. Patricio Klimczuk, colectivo, es del colectivo de trabajadores de prensa, hablaba con nosotros acerca de la censura de una nota que publicó, que escribió Tomás Eliashev, haciendo referencia a lo que fue la masacre de 11, la solidaridad, entonces, solidaridad y acompañamiento ante la denuncia de los trabajadores de prensa y también de los medios alternativos ante el trabajo que vienen realizando. Lo que principalmente se eliminó de la nota era acerca de las responsabilidades en el control de las concesiones que tiene el Estado, y haciendo referencia, por supuesto, también al gobierno nacional. Tiene un contexto esta decisión de Spolsky, que fue directamente el día jueves, con lo de par en las rotativas. Uno puede imaginar par en las rotativas que hay una primicia, pero no, fue la censura. Al parecer tenía motivos, dice este comunicado por parte de los trabajadores. Esa misma tarde, Juan Pablo Schiavi reprochó públicamente la columna de Roberto Caballero en Tiempo Argentino, porque se anunciaba el fin del menemismo en el ferrocarril, que decía que era algo falso. Para Schiavi, suponer que su gestión era parte de esa forma de la política resultaba ofensivo, y lo reprochaba en público. Las fuentes suponen que hubo un tirón de orejas, que llegó tarde, pero pudo hacer prevenir mayores enojos estatales. Por eso Spolsky decidió rearmar la revista. Ese es uno de los argumentos. Tomás Eliashev escribe en marcha.org.ar también. Es hijo de Pepe Eliashev.

La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Recorte Informativo, nos seguimos acomodando, ingresamos nuevamente, luego de la tanda de media hora, continuamos aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Está Oscar Martínez en línea, del Taller de Estudios Laborales. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Y ayer hablamos de la necesidad de seguir dialogando acerca de las condiciones de trabajo de los ferroviarios. ¿Qué es lo que saben ustedes y lo que podemos compartir también con los oyentes? Mira, a ver, se hace un poco difícil a esa altura del partido no repetir cosas dichas, ¿no? Uh-huh. O lugares comunes. Lo primero que hay que decir que esto no fue un accidente, porque un accidente se define como un hecho súbito e imprevisto, y esto de imprevisto no tenía nada. Lo que yo creo que digamos, marca, y lamentablemente muy gravemente, el accidente ferroviario es que no solamente en el sector ferroviario, en todo el sector de transporte, pero te diría que el conjunto de la actividad productiva, sobre todo en la producción de bienes, se está trabajando al límite, y cuando digo al límite me refiero a esto, al límite de la muerte, ¿no? Uh-huh. Lo de los ferroviarios, yo creo que, bueno, en los últimos días los trabajadores han mostrado y recordado la cantidad de denuncias que hay. Los trabajadores del subte han hecho infinidad de denuncias sobre el estado de lo que se llama material rodante. En el subte, en cualquier momento, vamos a tener un desastre. Ya ha habido problemas tapados por la prensa, pero problemas de descarrilamientos, incendios, también falla de frenos. Yo creo que el tema central acá pasaría, o los temas centrales, ¿no?, por un par de cosas. Una es que, como decíamos en columnas anteriores, las condiciones laborales resultantes de la dictadura y de los 90 han quedado en pie o se han agravado. Sí. El segundo aspecto tiene que ver con todo lo concesionado, uh-huh, que es lo mismo, digamos, ¿no?, salvo alguna cuestión cosmética. Bueno, esto que se ha dicho, no hay inversión, el material está en condiciones desastrosas, siempre se está trabajando sobre la pericia y la capacidad de los trabajadores de hacer milagros, digamos, pero esto no pasa, o la solución de esto no pasa por discutir si se le saca la concesión a una empresa, se la saca la concesión de empresa y se le pasa a otra. Y diría que tendríamos que ir más lejos, ¿no? Incluso tampoco pasa por la simple consigna de la estatización, porque si estatizamos y se sigue trabajando como se trabajaba en el pasado con las empresas públicas, o como se sigue trabajando hoy, sin participación de los trabajadores, sin participación de los usuarios, sin planes de inversión, en realidad lo que estamos haciendo es patear la cosa para adelante, ¿no? Sí. Pero disculpen lo reiterativo, quiero insistir en que En términos generales, se está trabajando al límite en lo que significa la exposición de vidas humanas. Esto es dramático en el caso del transporte porque, bueno, son cientos o miles de personas las que se transportan. Pero si uno lo lleva a la industria, estamos en la misma. Y si uno viera, está discutiendo acá el tema, ¿no?, de la mega minería, si uno viera lo que pasa con las empresas que están trabajando, es como las destilerías y demás, en zonas pobladas, estamos viendo que también estamos no al borde de un desastre ecológico, sino que lo estamos produciendo, o lo están produciendo, ¿no? Sí, poniendo en riesgo todo el tiempo la vida de los trabajadores y en este caso también la de los usuarios. Cuando te escuchaba decías vos no quedarnos con la idea de la estatización, me parece muy lejano pensar una estatización con control obrero dentro de lo que proyecta este gobierno, pero tampoco con la privatización, porque puede venir otro empresario que nadie garantiza que lo controlen. ¿Cuál sería la discusión que tendríamos que plantear para empezar a ver esto de los ferrocarriles? A ver, el sistema de transporte público. Claro, yo coincido con vos que esto de estatización con control obrero es muy lejano. Claro. Lo que digo es que no hay que perder esta visión de que simplemente estatizando se va a solucionar. Creo que sí, no podés dejar ningún servicio público en manos de empresas privadas. Uh-huh. Esto es debería sernos casi elemental, digamos. Los sectores privados lo que quieren es, bueno, ganancia. Esto, digamos, es una obviedad. Desde ahí que la preocupación no está por brindar un mejor servicio, sino por ahorrar costos. Claro. Esto, ahorrar costos en servicios públicos, significa un mal servicio que en algunos sectores, como puede ser telefonía, puede afectarte cierta calidad de vida, y en otros casos, como el transporte, es la muerte. Claro, puede poner en riesgo la vida. ¿Sabes que en este último tiempo, bueno, cuando sucede, a partir de lo que sucede en ONCE, se escucharon las voces de muchos sindicalistas? ¿Qué pasa con la burocracia sindical? ¿Qué pasa con los sindicatos que formaron parte del proceso privatizador y también en la organización obrera del trabajador ferroviario? Mira, creo que acá hay que hacer un corte bastante tajante, ¿no? Los que estuvieron a la cabeza de las denuncias fueron en general seccionales opositoras, fueron cuerpos de delegados. En el caso del subterráneo fue históricamente, ¿no?, el cuerpo de delegados, que ahora es sindicato. Uh-huh. Los sectores sindicales que no solamente acompañaron la privatización, sino que en muchos casos son empleadores, claro, han seguido la lógica de capital. Uh-huh. Digamos, han sido no solo cómplices por omisión, en algunos casos cómplices por omisión, o sea, sabían lo que estaba pasando y dejaron hacer, y en otros casos ya pasaron a ser parte de los empleadores, o sea que tienen tanta responsabilidad como este grupo de TVA o Benito Arroyo o cualquiera de los que se han apropiado de los servicios públicos. En ese marco yo creo que sí hay que tener en claro que la mayoría de los trabajadores, por lo menos de los viejos trabajadores, sí han tenido una actitud de tratar de preservar el servicio, de participar en las denuncias. Yo he visto a trabajadores hablar con mucho dolor del desguace, ¿no? Porque es esto que se comenta ahora, que es conocido desde el primer día, pero que ahora desgarran las vestiduras los grandes medios, que es saber que desarmaban varios trenes para poder armar uno. Bueno, uh-huh. Los trabajadores ferroviarios, los trabajadores del subte, los trabajadores de aeronáuticos, siempre han denunciado esto y lo han hecho con mucho dolor, ¿no? Porque tenían realmente un apego grande a la empresa. Tal vez sea un poco distinto en la gente que ha entrado nueva, sí, porque, bueno, han entrado a través de empresas tercerizadas, no conocen la historia de las empresas y están tratando de preservar el trabajo. Pero sí, si uno tiene que decir qué pasa con los trabajadores históricos, han sido el puntal en denunciar. Y es más, han sido el puntal en que esto no haya pasado antes o no haya sido más grave, ¿no? Sí, y también son los que tienen la mayor cantidad de conocimiento acerca de lo que es el sistema ferroviario. Yo vi informes esta semana de personas que hace muchísimo tiempo están trabajando y explicaban cuáles eran las condiciones y por supuesto esto, ¿no? Cómo se desarmó en este tiempo. ¿Por qué pensás vos que cuesta tanto una medida más fuerte por parte de los trabajadores? Cuando fue lo de ONCE se escuchó en algún momento la posibilidad de un paro, pero esto hasta ahora no se conoce nada. ¿Qué crees vos que está pasando? Bueno, acá tiene que ver con, en parte, que las conducciones máximas están lejos de plantearse esto, y con que los propios trabajadores yo creo que saben que para revertir esto hacen falta decisiones muy, pero muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Que en cierto modo los trascienden a ellos. Es decir, para mejorar o para hacer un servicio ferroviario que realmente sea útil no solo en términos de comodidad al pasajero o de seguridad, sino útil para el desarrollo del país, hacen falta medidas muy muy fuertes que trascienden la posibilidad que tiene un cuerpo delegado o que tiene una seccional, ¿no? O sea, yo creo que lo que están haciendo las seccionales, muchos trabajadores, es bueno, es seguir avanzando en la denuncia, es cosas que no se saben, pero bueno, negarse a salir con formaciones en malas condiciones, lo que ha significado más de una vez sanciones, pero acá hay, en cierto modo habría que hacer como borrón y cuenta nueva. Y ¿En qué sentido? En el sentido que es esto, digamos, que bueno, que hay que acabar con las concesiones, que hay que invertir fuertemente, que hay que tratar de reconstruir el tejido ferroviario, ¿no? Que la destrucción del sistema ferroviario en realidad fue una necesidad de capitales privados vinculados al transporte automotor, pero hay trabajos excelentes, por lo menos, por ejemplo, de Juan Carlos Sena, ¿no? Mostrando que lo que está en juego, por ejemplo, con el ferrocarril no es solamente una cuestión de transporte de pasajeros, sino un articulado del país. Lo que nosotros, por lo menos, sabemos con charlando con compañeros ferroviarios, con compañeros subterráneos y en algún momento aeronáuticos que se han acercado al TEL, con los cuales hemos hecho talleres, investigaciones, es que ellos pueden empujar hasta un punto, pero en última instancia esto es lo que está en discusión, es un modelo de país, ¿no? Uh-huh. Al menos un modelo de desarrollo, digamos, por ahí un modelo de país ya nos lleva a cuestiones más fuertes, pero por lo menos un modelo de desarrollo y que ellos sienten que los excede, ¿no? ¿Cuáles son las presiones que establece la empresa hacia los trabajadores que denuncian las condiciones en las que tienen que transportar a la población todos los días? ¿Hubo despidos? ¿Ustedes tienen información de esto? Hubo sanciones. ¿Sanciones? Hubo sanciones, hubo sí también despidos que se llaman desvinculaciones con los tercerizados, uh-huh. ¿no? O con los precarios. Pero sí, lo que hay que remarcar acá es que desde hace muchísimos años vienen poniendo al trabajador en una situación muy difícil, que es o te arriesgas a un posible accidente, con todo lo que conlleva, como hemos visto, o te quedas en la calle y no tenés para alimentar a tus hijos. Esto es una fuente, es un chantaje atroz, pero con un costo psíquico muy fuerte para el trabajador. La presión de las empresas es así y es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Es, ojo, de las empresas hacia los jefes y de los jefes hacia los trabajadores, ¿no? Bueno, mira, estas son las condiciones. Si te gusta bien y si no, te tendremos que echar. Y los trabajadores terminan con su saber hacer, garantizando que mínimamente las cosas funcionen. Hasta que en algún momento no funcionan. Uh-huh. Hasta que en algún momento no funcionan. Porque no. Si uno lee los materiales sobre lo que es el mantenimiento del material rodante y de las vías en el sector ferroviario, se asombra que no haya pasado antes, ¿no? Y lo mismo, insisto, está planteado en el subterráneo. Está planteado exactamente lo mismo. Y siguen funcionando por este saber hacer de los trabajadores que desarman algo, arman otro, que saben que tienen que empezar a frenar antes de lo establecido para que poder llegar a parar en la estación. Pero si uno quiere revertir esto, creo que es que los trabajadores han hecho hasta donde han podido, porque son estos, son cuerpos delegados, son seccionales, son agrupaciones, ¿no? En el marco de que el conjunto de los sindicatos no ha hecho nada o ha hecho algunas declaraciones así tipo saludo a la bandera, y que esto tiene que ser tomado por muchas más manos, por muchas más voces para uh-huh. poder para que trascienda, darle otra dirección. Te hago la última, Oscar, desde sí. tu visión personal y también con el conocimiento que tienen, por supuesto, ¿piensan que a partir de esto puede llegar a cambiar algo? ¿Esto de la organización se podrá realizar en algún momento? No entendiendo la... Claro, a partir de lo que sucedió en Once, sí. Con el reclamo de la población, con lo que vienen denunciando, que nosotros lo dijimos muchas veces los trabajadores, ¿pensás que se puede empezar a dialogar, pero de forma seria, lo que es el sistema de transporte, o que esto va a pasar y seguiremos viajando como viajamos todos los días? Vos sabés que, lamentablemente, uno tiene la impresión de que se está haciendo como que qué grave, qué terrible, y no vamos a cambiar mucho. Uh-huh. Digamos desde lo estatal, ¿no? Uh-huh. Desde los trabajadores, seguramente, y por lo poco que hemos hablado en estos días, las resistencias van a ser más fuertes, las alertas van a ser más fuertes, pero lo que marca el accionar estatal es que no, bueno, hay que ver qué se hace con la concesión de TVA en cuanto salga el peritaje. Digamos, el peritaje puede salir lo que salga. Ahora, todas las denuncias acumuladas, los cientos o miles de denuncias acumuladas, dicen que esto va a seguir pasando. Entonces, no importa lo que diga el peritaje. Uh-huh. Lo que diga el peritaje es secundario para decir que esto va a volver a pasar y que la gente va a seguir viajando mal y que va a haber nuevos accidentes. Otra tendría que haber sido la reacción para que uno pudiera tener al menos la ilusión de que se va a ser distinto. Sí, creemos que los trabajadores ya ahora tienen muy lamentablemente más elementos para oponer mayor resistencia a aceptar ese tipo de directivas. Pero también acá hay que hacer un llamado a lo que podemos llamar el conjunto de la población, ¿no? Uh-huh. Que son también trabajadores que están horrorizados por esto, pero donde hay un paro ferroviario empieza el enfrentamiento entre trabajadores, ¿no? Claro, claro. Acá si no se apoya la lucha de estos trabajadores, solo no van a poder revertir. Clarísimo. Oscar, un abrazo grande y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales. Clarísimo a la hora de pensar una organización que trascienda la de los trabajadores ferroviarios. Uh-huh. Hablamos de la clase general y denunciar una y otra vez. Denunciar, pero que se hagan acciones, más que seguir denunciando, porque no podemos aceptar que sigan matando gente de esta manera. Sí, si no también se queda con esto que señalaba Oscar Martínez, en un falso debate, esto de que vuelvan los trenes al Estado. Yo lo decíamos, los trenes son del Estado y están bajo la concesión de la empresa TVA. Empezar a plantear debates con mucha profundidad es el desafío. Si no, nos quedamos en lo que se implementó en la década del 90, que lo estatal no servía y que había que ir a lo privado, y ahora volvemos a revertir esa lógica diciendo lo privado no sirve, hay que volver a lo estatal, y hay que volver a lo estatal bajo control obrero, bajo control de los propios ciudadanos, pero no hay decisión política que eso suceda. Yo realmente, y por eso lo compartí con Oscar Martínez, no creo que exista esta opción por parte del gobierno nacional, una forma de estatizar bajo control obrero de los usuarios. Creo que estamos muy lejos uh-huh. de eso. El tema es que si se saca la concesión a TVA, ¿cuál es la otra empresa o el empresario amigo que se va a hacer cargo de esta concesión? O sea, ¿cuáles son las pantallas también que se quieren establecer? ¿Qué más hay que esperar de la justicia? Y por eso la necesidad de organización y de conciencia acerca de lo que significa uh-huh. el transporte público, porque se están poniendo en riesgo las vidas de las personas que viajan allí. Todo siguió igual. TVA sigue andando de la misma manera y con las mismas dificultades y problemas que los trabajadores vienen denunciando. Pero tiene que trascender la lucha de los trabajadores ferroviarios para hacer una lucha del conjunto de la sociedad. Continuamos en Recorte Informativo en la 90.1 en esta radio recuperada. Estás escuchando

Uruguay. Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas en lucha. Tierra para quien la trabaja. UTA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, realizó una marcha el 24 de febrero pasado desde Plaza Independencia hasta el Instituto Nacional de Colonización. Se marchó en reclamo de tierra para el que la trabaja. La marcha se realizó en reclamos de tierra y exigiendo que se apruebe el proyecto presentado por los trabajadores azucareros al Instituto Nacional de Colonización para consolidar el trabajo anual de más de 100.000 asalariados rurales. Más de 200 personas marcharon acompañando a los peludos y durante el trayecto de la movilización mucha fue la gente que se solidarizó con la lucha de UTA. Al llegar a la dependencia estatal, los compañeros hicieron uso de la palabra haciendo oír sus reivindicaciones. Luego se prendieron fuego cubiertas logrando hacer más visible la movilización. Esta movilización se da en el marco de dos campamentos que los trabajadores azucareros han mantenido en Itacumbu y en Montevideo desde el miércoles 22 al viernes 24 de febrero. La información llega a nosotros a través de la red Latina Sin Fronteras. México, madres desaparecidas en Ciudad Juárez instalan plantón. El Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez, en México, instaló un campamento frente a la Fiscalía Local. Es para demandar eficiencia en las investigaciones de asesinatos y desapariciones de mujeres. Reclaman investigar los homicidios de mujeres presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada. Exigen, además, al gobernador de Chihuahua, César Duarte, que se haga un recuento e identificación de los cuerpos de mujeres que permanecen como desconocidas y que, por otra parte, se permita a las madres y familiares el acceso a las evidencias y prendas localizadas en los rastreos realizados para localizar a las mujeres. En los últimos 10 años se han registrado en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez unos 420 feminicidios. De estos, al menos 170 mujeres fueron violadas, mutiladas y torturadas. Sin embargo, los casos siguen impunes. Agencia Pulsar, Pulsar es la que nos da la información de lo que sucede en México. Colombia. Las FARC anunciaron el fin de los secuestros. El grupo guerrillero colombiano comunicó su renuncia a la retención de personas con fines financieros. Además, anunció la liberación de otros 10 rehenes militares. El gobierno de Colombia indicó que la promesa es insuficiente. Si bien no hay fecha establecida, el grupo armado anunció la pronta liberación de los últimos 10 militantes militares que mantienen como rehenes. Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Anunciamos que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria, señala el comunicado de las FARC. Valoramos el anuncio de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente en la dirección correcta, señaló el presidente Juan Manuel Santos desde su cuenta de Twitter. Por último, el texto publicado por la FARC expresa que es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia. Fuente: Agencia Pulsar. Chile, Aysén, denuncian en Fiscalía posible intervención de agentes del Estado en desórdenes. Alejandro Guala, que encabeza la mesa del sector público, y Julio López, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, se presentaron en la Fiscalía de Aysén. Los dirigentes de las organizaciones movilizadas en las protestas interpusieron una denuncia ante la Contraloría para lo que ambos dirigentes calificaron una mano oscura que estimula la violencia, además del abandono de fuerza pública destinada a proteger y otorgar seguridad ciudadana en las poblaciones. Julio López, presidente de la ANEF Aysén, explicó que lo que tenemos en la región son actos de sabotaje destinados a provocar conflictos entre nosotros, la ciudadanía. porque se está realizando ataques a la propiedad de los vecinos y de organizaciones sociales, y agregó: hay que estar muy atentos a estos actos de sabotaje e inteligencia que tienen un nivel de organización muy alto, lo que nos hace sospechar de la participación de agentes del gobierno. Según comentarios ciudadanos, se trata de hombres de pelo corto que se desplazan en camionetas 4x4. Alejandro Huala, presidente de la mesa del sector público, hizo un llamado a terminar con la represión de los vecinos de Puerto Aysén. Deben abrirse al diálogo y esto no se construye con más vehículos policiales y bombas lacrimógenas. No puede ser que la comunidad regional esté atenta cada noche a conocer el cómputo de vecinos y vecinas heridas. No se puede ser que Carabineros esté más enfocado a reprimir y atacar a la comunidad que a proteger a las poblaciones. Su función es la seguridad pública y lamentablemente al parecer la han olvidado o recibido otras órdenes. Fuente: Mapu Express. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Continuamos nosotros en Recorte Informativo. En instantes estaremos hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que se encuentra en las puertas de la Municipalidad de Moreno. Recordemos que hoy se iban a movilizar los vecinos de Loma de Casasco y ahí está nuestra compañera para llevarnos la información de lo que está sucediendo en estos momentos en la ciudad de Moreno. Exactamente, pero continuemos con lo que habíamos anunciado en el comienzo del programa, que es la historia de Roxana. Roxana llegó a la guardia del hospital del Mariano y Luciano de la Vega en la madrugada del lunes 27 de febrero. Según los controles que ella venía desarrollando, debía dar a luz a su primer hijo. El día 20 de este mes hubo una atención médica y fue detectado en el hospital que había fallecido su bebé, que hacía cerca de 48 horas que esto había ocurrido. Y también la desesperación de los familiares, que reclamaban por las vueltas que tuvo que dar Roxana, ir al Posadas, la ausencia de camas también en la maternidad de Moreno, que genera la imposibilidad de estar internada allí, y también algunas dificultades con los controles. Y hablamos con Hernán. Hernán es el compañero de Roxana. Hay una dificultad que ellos la manifiestan en varias oportunidades, que es el hablar. Hablan en guaraní, entonces al no aprender todavía el idioma, les molesta mucho que cuando ellos quieran transmitirse sean maltratados y no se les dé la atención como corresponde. Hernán habló con Rubén Bustamante, con nuestro compañero, con la bronca y la indignación ayer de todavía no poder haber visto a su esposa, que había perdido a su bebé, y él quería estar al lado para acompañarla. Escuchamos la palabra de Hernán, describe qué es lo que sucedió en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, con bronca, indignación, pero también con resignación. ¿Ayer Roxana estaba bien? Sí, ayer estaba bien, me dijo. Sí, porque yo trabajo a las 3:30, yo trabajo acá y está bien, yo trabajo, ¿entendés? Como te duele nomás la panza y me dijo que así, yo trabajo, está bien, ¿entendés? Hernán, cuando llegaste vos a las 3 de la mañana acá al hospital con Roxana, ¿la atendieron rápido ella? Sí, nos atendió rápido, por eso, ¿entendés? Sí, porque yo me dijiste a la doctora para atender rápido. Me dijo que no, porque está bien, me dijo así siempre. ¿La doctora dijo que estaba bien? Sí, así siempre dijo la doctora. Uh-huh. Y por eso me pasó así ahora. ¿Y Hernán, después de un rato baja alguien y te dice que había fallecido tu bebé? ¿Quién te dijo? ¿Quién te comunicó? Hay una rubia flaca, una pelo largo, así me contaron, pero ya está a las 7 de la mañana, 7:00 en la mañana. A las 7 de la mañana te avisaron que tu bebé había muerto. Sí, porque yo vino acá y las 3:30 de la mañana, y después me entró y se me preguntó, me dijo que no está bien, me dijo que, y después me dijo que a mí me llamaron. Y me dijo que falleció tu hijo, me dijo, ah, está bien, sí, así te va a pasar todo, sí, porque no, nunca me atendió acá la hospital. Y me dijo que a mí, ¿y por qué si quiere culpar ahora? Me dijo, no me grites, no, pero yo te dije cuántas veces yo me pedí, por favor, para hacer una placa y así. Me dijo que a mí, bueno, pero ya falleció, me dijo. Bueno, ahí escuchábamos un relato que se reproduce todo el tiempo, ¿no? Y que muestra esto que bien explicabas, Cintia, para presentar esta denuncia de la violencia institucional que se vive todos los días cuando uno va a buscar respuesta. Sí, uno piensa en algo más que violencia institucional. Ya no sabemos qué calificativo ponerle, porque cuando hablamos de humanidad hablamos de la desesperación de un padre por saber qué le pasa a su compañera y también a su hijo. Y lo cierto es que se puso en riesgo también la vida del hijo, y lo que se conoció después con fuerte dolor lo transmitía Hernán. Hernán Fleites hablaba con Rubén Bustamante acerca de la situación de Roxana Vera Brites, que es su compañera. Ellos viven en el asentamiento de La Gloria 2, ella había hecho sus controles en la unidad sanitaria 25 de mayo, no parecía que había complicaciones, luego tenía la fecha prevista para el 20 de enero, concurrió al hospital y no la pudieron atender porque el servicio se encontraba colapsado. Lo que ella sentía era que su vientre se endurecía, entonces al día siguiente viajó al hospital Posadas. Pero en la madrugada del lunes 27 de febrero, Roxana y Hernán llegan nuevamente al hospital Mariano y Luciano de la Vega, ingresa a las 3:30, como dice Hernán en el audio, y le notifican que su hijo había muerto ya hace cerca de 48 horas, a las 7:30 de la mañana aproximadamente, con maltrato y incomprensión por parte de lo que ellos transmitían. Escuchamos la segunda parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante a Hernán Fleitas. Y después me dijo que no, acá no hay caso ahora, porque si querés, pues andá en Posada, me dijo. Y yo me fui porque yo estaba en mi trabajo más cerquita a Edo para seguir el tratamiento ahí, y me dijo la Edo no, porque andá en Posada, me dijo. Uh-huh. Yo me fui en la Posada y me dijo que tenés que sacar una algo para seguir acá el tratamiento, me dijo. ¿Cómo fue el trato que recibieron ustedes? Sí, siempre me vino de acá y después me fui con las quejas, ¿entendés? Porque me dijo que me trata mal, en vez de paciencia, me queda puteada, me dijo que porque no, porque es así, me dijo. No, porque está bien tu bebé, está bien todos los días, y yo me pedí para hacer una placa, y me dijo que a mí no, porque está bien tu bebé, agarrá con tu mano nomás la panza y está bien, me dijo. ¿Cómo te va a indicar así? ¿No pudiste ver la Rosana todavía? ¿No te dejaron entrar? ¿La pudiste ver a ella? Sí, no te dejaban entrar. ¿No te dejaron entrar todavía? No te dejaban, no te dejé entrar. ¿Y a tu bebé tampoco lo viste? Sí, a mi bebé a las 7 pasado, ella me mira un segundito nomás y después me salió y ya no te mostraba nada. El trato degradante, la incomprensión, los mecanismos de seguridad impedían que Hernán pueda ver a su compañera que está internada en el hospital Mariano Luciano de la Vega para realizar la contención necesaria. La compañera de Hernán, que es Roxana, pedía la presencia y no se lo permitían por las medidas de seguridad. Espera hasta las 3:30, 4 cuando comienza el horario de visita. Esto es lo que le expresaban aquellos uniformados que se encuentran en este hospital público. La bronca, la indignación, decíamos, y también la palabra de una vecina, Nancy, que fue quien se comunicó con nosotros para decirnos lo que estaba pasando y preguntar qué era lo que podía hacer. Nos explica entonces que Roxana se sentía mal y que por eso andaba de un hospital para otro, buscando alguna cama, buscando uh-huh. que alguien la atienda. Porque no sé qué hacer, me voy, no me atienden, me dicen que no voy a poder tener todavía a mi hijo, que tengo que esperar más, que ella cumplió los 9 meses el 30 que pasó, y me dijo, se me endurece toda mi panza, no puedo caminar, no puedo sentarme, no puedo dormirme más. Y me voy a la salita, igual me dicen, me mandan al hospital, igual. Entonces me dijeron, tenés que irte a Posada porque acá no hay cama, acá no se te puede atender. Me fui a Posada, en la Posada me dijeron que... ¿Fuiste al Posada la semana pasada? El 20 no. El 20 de febrero. Sí, nos fuimos a Posada, yo le acompañé al marido, el marido le dijo que ella seguía su tratamiento acá, que por favor llevaba todos los papeles de acá, que ahí le iban a atender, que no había problema, pero que tenía que llevar todos los papeles de acá. Entonces ella vino cansada ese día, ella vino otra vez, le dijeron que... ¿En el Posada la derivaron para acá? Que tenía que hacer algún trámite acá para poder hacer... Le iban a hacer todos los estudios ahí. ¿Qué pasa? Que ella no llevó su estudio, ¿entendés? Porque ella de acá lo mandó ahí y ella se fue el 20 a Posada. Pero solamente llevó los papeles que se siguió su tratamiento, uh-huh. qué día, qué fecha, todo. Pero tenían que llevar todos los resultados. Y le dijo, de ahí le dijo que tenía que ir el lunes, este lunes. ¿Qué pasó? Ayer tenía que irse ella. Entonces ella dijo, no, me voy otra vez mañana acá. Y vino otra vez hoy, pero ya vino con el bebé muerto, diciéndole acá que hace 3 días o 2 días que se murió el bebé. Y eso fue lo que pasó. Pero ella me dijo, anteayer se movió mi bebé, le dijo. Me dijo a mí, le dijo a la doctora que estaba vivo todavía el bebé, que no estaba muerto el bebé. La doctora le dijo que ya hace 2 días que se murió. En el relato de Hernán y de Nancy hay un denominador común que es el maltrato de los profesionales uh-huh. de la salud. Escuchamos lo que decía Nancy vinculado con esto. ¿Ella tuvo algún tipo de complicación en el embarazo? Nada. Ella me contó que nada tuvo. Hasta ahora me dijo que nada. Recién yo estaba hablando otra vez con ella, le estaba diciendo y me dijo que no, que el bebé se movía ayer todavía. También lo que le dijo, como también a mí me dijo hace 2 años atrás, que yo le traje a mi nuera y me dijo, que todavía le puedo reconocer a esa persona que me dijo que era una enfermedad. Me dijo, ¿por qué no se van a su país a tener su bebé? Y esta vuelta también le pasó a esta amiga. también le dijo así, sí, ¿por qué no se va a Paraguay a tener a su bebé? Como que nadie le da una explicación y ellos tienen dificultades para comunicarse. Exactamente. Y yo salté y le dije, ¿por qué mierda me tengo que ir a mi país sabiendo que ella está por parir? Ya no voy a tener más tiempo de irme a Paraguay para que ella pueda tener su bebé. Hace 2 años yo pasé esa situación acá con mi nuera. Y no, gracias a Dios que mi nieto está sano y salvo, porque yo vine con ella y le retaron muchísimo a mi nuera en la sala de parto. Le maltrataron muchísimo a ella y a esta también. Esta me dijo también que le retaron mucho y salió. Esta le dijo, la chica, mi amiga, le dijo, ¿por qué me retas? Le dijo, si yo no tengo la culpa de que me pase esto. Roxana tiene 22 años. Uh-huh. Está, ayer su compañero estaba haciendo los trámites para poder sacar a su bebé de allí y también que ella empiece a mejorarse, a recuperarse. La situación es complicada, Fernando, porque en el mismo momento que estaba Rubén en la guardia del hospital hablando con esta familia, aparecía otra familia del barrio La Gloria 2, de 25 de mayo, pidiendo que a una joven de 14 años sea atendida porque estaba a punto de parir, esperando que le abran, aunque sea, estoy diciendo, la puerta de la guardia, porque estaba sentada afuera. Esto no ocurrió, la gente se movilizó. Cuando digo se movilizó es fue a dirección. Uh-huh. Fue a dirección a pedir explicaciones, no aparecían. Las medidas de seguridad cada vez son más fuertes, porque recordemos esto de que hay tarjetas, entonces ni siquiera tenés un diálogo cercano con las autoridades del hospital. Todo pasa por el plástico. Bueno, después de algunas movidas, la atendieron a esta joven de 14 años. Pero así como te cuento esta historia, te cuento también la de Roxana, la de Nancy, la de Hernán, hay muchas que existen en la guardia del hospital que evidencia el colapso de este hospital que tenemos en Moreno, el Mariano y Luciano de la Vega, y la falta de políticas de salud destinadas directamente a la población. Mezclado con todo esto, el maltrato y la discriminación hacia los hermanos paraguayos. Esto que decía Nancy no lo escuchamos una vez, lo escuchamos varias veces, tanto de profesionales de la salud como también de efectivos de las fuerzas policiales, cuando se llevan adelante las tomas. Uh-huh. En donde dicen, ¿qué quieren acá? ¿Quieren salud y educación y encima tierras? Bueno, de todo esto hablamos cuando mencionamos la complejidad social que existe en nuestro distrito y algo que va a estallar en cualquier momento. Yo hablé con, supuestamente, que era la guardia, la doctora, pero no sé su nombre porque no me quiso dar. Bueno, yo le pregunté si cómo pasó, qué fue lo que pasó, y me dijo, mira, yo lo que te puedo explicar es que yo no la atendí a ella. Yo ahora llegué y soy la guardia. Lo que yo te puedo decir que a mí me contaron que la criatura vino muerto, ya llegó muerto acá. Solamente te puedo explicar eso. Y otra cosa más, me dijo que yo de mi parte te puedo decir que hoy, por ejemplo, si le das como para nacer la criatura, tiene que venir enseguida. ¿Entendés o no? Se muere. Pero yo le digo, mira, le digo, sí, ella me contó que anteayer estaba moviéndose la criatura en la panza. Ella no me puede mentir a mí, le digo. No, llegó muerta, me dijo. ¿Tenía fecha para el 20? Tenía fecha ella para el 19. ¿Entendés? El 30 era su mes. ¿Entendés? Y ella me dijo, me dijo la doctora que podía tener 18, 19. Y llegó el 27 acá y el bebé estaba muerto. Ya estaba muerto. Así me dijo la chica. ¿Alguien les ha comunicado o te ha comunicado a vos cuándo van a entregar el cuerpo del bebé? A mí me dijo, la supuesta doctora me dijo que mañana únicamente, que hoy no se puede hacer nada porque hoy no está el director ni la secretaria. Entendé que no se podía hacer nada, no se podía entregarle al bebé. Yo le dije si yo podía ir a verle al bebé y me dijo que no, que yo no puedo ir a entrar a ver al bebé, que solamente su papá, que ya entró a las 6 de la mañana y ya está ahí, hasta mañana. Y el papá quería llevar al bebé hoy, pero no se le puede entregar, me dijo. Y tampoco no quería que entraran el marido junto a la señora.

programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos nosotros en Recuerdo Informativo en el día de ayer, hablando con un amigo sobre el rejunte que van a realizar en Quilmes Rock, Charly García y Fito Páez. Me vino a la mente un disco que habían realizado en el año 86, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta. Recordemos que en ese mismo año había quedado trunco la idea de un disco colectivo entre Charly García y Luis Alberto Spinetta. Lo único que podemos quedar como algunos síntomas de esa etapa de composición en conjunto es, por ejemplo, Pelicana y el Androide, canción de Spinetta, que luego lo sacaría en Privé, y también Rezo por Vos, que ambos artistas grabarían con sus diferentes características musicales. Pero en el 86, en el Estadio Obras, sucedía esto. ¿Cómo será recibir una carta en el 2086? Estás escuchando la presentación de La La La, disco realizado por Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Es interesante lo que se fue generando en aquel show, porque se presentaron temas de este álbum, pero también de los discos solistas de Fito Páez y de Spinetta. Por ejemplo, ahí podemos escuchar en esa misma jornada Grisel, pero también Giros, una canción de Fito Páez, en la que ambos artistas están juntos. Pero escucha un poquito más porque es interesante lo que pasaba en aquellas jornadas del Estadio Obras. Arreglé mis cosas, fui hasta el cabaret, fui canté Malena. El año donde Argentina salió campeón en México, el año donde se respiraba todavía la primavera alfonsinista, todo esto estaba pasando. Luego vendrán otras propuestas musicales hasta Naturaleza Sangre, donde tocarían Bello Abril, una canción en conjunto. Hasta algunos periodistas del ámbito decían un rejunte nuevamente de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, y solamente quedó en una participación de los discos de ambos artistas, por ejemplo Pétalos de Sal en El Amor Después del Amor, y también Dale Alegría a mi Corazón, donde con David Lebón y otros artistas Luis Alberto Spinetta participa de ese tema de Tercer Mundo de Fito Páez. Pero te vamos a regalar para que escuches lo que sucedía en aquellos años. Una sola cosa, tema de Luis Alberto Spinetta, acompañado por Fito Páez. Obras, año 86, aquí en la 90.1, recordamos la presentación de La La La. Yo te estaba esperando sin saber por qué será. Y me estaba dando vueltas con la idea de amar. Y las calles se arrasan y ya no hay donde parar aquí. Este anciano me mira sin saber si es de verdad. Una vez que ofrecí mi amor. Soñando sin saber por qué soñar. Y me estaba olvidando justo al despertar. Y las calles se arrasan y ya no hay donde parar aquí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Bueno, ahí escuchábamos a Fito Páez, a Luis Alberto Spinetta, dedicado a Alejandro Gómez y a Dayana Carballo, que en el día de ayer recordaban este momento específico del 86 en obras de ambos artistas. Pero nuestra compañera Cecilia Rodríguez está en la Municipalidad de Moreno en estos instantes. Cecilia, adelante, te escuchamos. Sí, así es, Cintia Fernández, en la Municipalidad de Moreno. En este momento salí del Salón Latinoamericano, donde se está llevando adelante la reunión con los vecinos de Lomas de Casasco y el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Diego Basis, ya que les habían prometido que los iban a atender el intendente y el secretario privado, Pedro Camp y Mariano West, pero en este momento están en capital el intendente y el secretario privado está ocupado. Y es Diego Basis quien los atendió. Están reunidos y están contándoles la situación de inseguridad y de miedo que se vive en el barrio, que ya hemos hablado con los vecinos en varias ocasiones desde la radio. Cecilia, ¿cuál es el panorama que se vive allí? Entonces, confirmamos que en estos momentos se está llevando adelante la reunión. Así es, en este momento se está llevando adelante la reunión, no como lo habían planificado con el intendente, sino con el secretario de Seguridad, Diego Basis. ¿Mucha gente en el lugar? Hay alrededor de 15 personas, no ingresaron todos a la reunión. Hay también militantes de partidos políticos, está Partido Obrero, están y los vecinos organizados de Lomas de Casasco, que van sin banderas, es lo que me explicaban mientras pude hablar con los vecinos, sin banderas políticas, solamente en defensa de los derechos de los vecinos y en búsqueda de seguridad para su familia. ¿El reclamo entonces es más presencia policial en el lugar o esto se ha modificado? Por el momento es la discusión que hay, porque hay una contradicción en lo que dicen los vecinos, si piden más policías, si es la misma policía quien no hace nada. La policía que está presente en el lugar no hace nada, que es lo que me contaban en la nota anteriormente. Si hay más policía, van a continuar sin hacer nada. Si explicaban que la policía es la inseguridad, eso que pude escuchar de la reunión. Lo que le solicitó Diego Basis es si presentaron denuncias en fiscalías o se asesoraron por abogados con respecto a realizar denuncias que no sean en la comisaría para hacer más visible este reclamo. Lo que le respondieron es que no realizaron esas denuncias ni tienen otra información. Lo que sí es que está también presente la familia de Lorenzo, el chico baleado, y el cual otro de los motivos por el cual se está llevando adelante esta reunión con el secretario de Seguridad es justicia por Lorenzo Mendoza, que está en el hospital, y por lo que pude hablar con la familia, salió del coma y ya está estable. Continúa internado en el hospital, pero está mejorando. Lo que vos estás diciendo es que el secretario de Seguridad, Diego Basis, manifestó que tienen que hacerse denuncias en la fiscalía para que esto trascienda. Obvio, sí, eso es lo que me estaba, lo que estaba explicándole a los vecinos el secretario de Seguridad, Diego Basis, porque lo que le explicaban era que cuando ocurrió esta situación con Lorenzo, que se realizó no fue un tiroteo, sino pasaron en moto, bueno, ya lo hemos hablado, pasaron en moto gente con armas y dispararon al aire, y Lorenzo, que visitaba el barrio, fue baleado. Esta situación, le describieron esta situación, y lo que decían es que luego de encontrar a Lorenzo herido, recurrieron a la policía, a los vecinos, muy asustados, y no hizo nada. Entonces, le preguntaban qué es lo que tienen que hacer como vecinos al secretario de Seguridad, y lo que le decía es justamente esto, realizar denuncias, no en palabras del secretario, no en los supuestos sospechosos, que es la comisaría, la policía, sino en las fiscalías y por asesoramiento de abogados, ya que dentro de la reunión y dentro de la lucha que están llevando adelante los vecinos de Lomas de Casasco, están interviniendo organizaciones políticas y sociales que tienen sus abogados y que pueden asesorarlo. Es decir, que desde el municipio no se va a llevar adelante o no se va a tomar ningún tipo de responsabilidad ante el reclamo que hacen las familias. Por el momento, lo que planteaba Diego Basis es que en este momento, como no los puede recibir ni el intendente ni el secretario privado, se va a organizar una próxima reunión, porque según Diego Bassis, el intendente quiere estar en la reunión con los vecinos, pero no se le complicó en este momento. Está muy ocupado ahora. Está muy ocupado, así que van a definir de esta reunión que están con el secretario de Seguridad una próxima reunión con el intendente y el secretario privado de la municipalidad. Cecilia, entonces vos pudiste formar parte de esta reunión, estuviste presente como periodista dentro de lo que es el Salón Latinoamericano. Así es, estuve presente, salí unos momentos para hablar con ustedes, pero voy a ver si ahora me dejan ingresar nuevamente. Bueno, varias preguntas, ya estamos cerca del final de recorte informativo para hacerle al secretario de Seguridad, vinculado con lo que pasó en Villanueva el fin de semana, la muerte de un joven paraguayo, y lo explicaba ayer Rubén Bustamante, también relacionado con la toma de tierras y la participación de los efectivos policiales, la denuncia, por ejemplo, en Santa Brígida de el accionar inadecuado de la fuerza de seguridad, y por supuesto esto que está vinculado con Loma de Casasco, así que la tarea periodística para desarrollar en el lugar, que si se puede será compartida en el día de mañana. Muy bien, Cintia, vamos a estar trabajando en eso, y si hay alguna otra novedad vamos a tratar de comunicarnos antes de que finalice el programa para estar informados. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Cecilia Rodríguez, entonces, en el móvil, en la Municipalidad de Moreno, se está desarrollando una reunión en el Salón Latinoamericano sin la presencia del intendente Mariano Hues. Con la promesa de estar presente en las próximas reuniones. Puede ser que se adelanten las reuniones y se haga en el barrio, como sucedió ya con Bon Giovanni. Todo puede ser en estos momentos de la gestión de Mariano Hues. Nosotros continuamos en recorte informativo, ingresando ya en los últimos minutos del programa del día de hoy. Gracias a la vida, un tema que interpretó Mercedes Sosa también, entre otros artistas, de esta canción de Violeta Parra, interesante, por cierto. Acá estamos escuchando la versión instrumental, elegida por nuestro compañero Bernardo Tosi, musicalizando la jornada del día de hoy. Una información en estos momentos se estaría concentrando en Capital Federal para llevar adelante una movilización a la Secretaría de Transportes en Irigoyen, 250, se hizo declaraciones por parte de algunos dirigentes políticos, una de ellas fue Vilma Ripoll, que dijo que van a movilizar a Transporte para que Schiavi renuncie y también vaya preso Sirigliano. Hoy movilización, entonces, por las víctimas de 11 en Capital Federal a las 12, y también esto se podría reproducir a la tarde. Es la información que tenemos, que esto se extiende para horas de la tarde, a las 19 horas para denunciar la situación que se está viviendo en el transporte, pedir que Schiavi renuncie y también que Sirigliano vaya preso. Las 19 horas en el obelisco. Concentran en el mismo lugar donde siempre se concentra para estas movilizaciones. Así que estaremos seguramente mañana hablando con las organizaciones sociales respecto a estas actividades. También escucharemos en el día de mañana la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que en estos momentos, como bien la escuchabas, está en las puertas del Palacio Comunal y también en una reunión. Estaba ahí adentro nuestra compañera escuchando la respuesta de Diego Bassis a los vecinos de Casasco. Pocas escuelas que han comenzado con normalidad, principalmente las escuelas privadas. Seguramente tendremos mañana más información de lo que está sucediendo a nivel educativo en nuestro distrito. Hoy hablábamos con Rita Quemuntis, que explicaba bien la situación y las tareas que estaban desarrollando. Nosotros vamos a finalizar el programa del día de hoy, estamos en los últimos minutos. Sí, ya estamos finalizando, sin antes decirte que en el día de hoy Recorte Informativo fue realizado por nuestro compañero Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, quienes habla Fernando Ochoa. Estuvimos acompañándolos a ustedes y ustedes a nosotros mismos también. Esta es cuestión mutua, ¿no? Por cierto, ¿nos vamos? Nos vamos, hasta mañana y que tenga buena jornada. Volveremos con más información mañana. Hasta mañana. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Te veo de sonrojo y tiemblo.